las ganas de gritar al aire, las frases hechas, dichas en un tono bastante festivo, relacionarnos con temas de juventud, cuando ya somos ya no hemos pasado bastantes años de la juventud, pero igual nosotros, Carlin anda de prendido así de la fiesta nacional de los estudiantes, de la adolescencia, de Acrópolis, y no quiere soltar, y uno dice, sal Carlin Andrade, ya estás viejo, sal, vete a otro lado, y no, Carlin Andrade dice, no sé hacer nada más que esto, y no me van a correr de acá, así que invertí mucho tiempo en esto, y no me van a sacar. Bueno, no tenemos la R todavía. No tenemos la R, no su tenemos... marca de agua. Ese no tenemos incluso, cada tanto se nos faltan eses en el discurso, así que no podríamos ser nunca, creo, sí. Carlin Andrade. Seríamos una imitación barata, una imitación de los suburbios de Carlin Andrade. Es difícil lo que hace, honestamente. Hoy estaba escuchando la 100.3. Escuché de rebote por el tipo del remix en el que venía. Y pude escuchar un poco, y bueno, también era uno de estos locutores que hablan nada más, por ahí uno sospecha que no piensan los discursos, que simplemente son frases hechas y el tiempo y mensaje del oyente, y lee el mensaje del oyente y por ahí le hace una pregunta y el tipo tiene que salirse del libreto ese que en el que está aceitado y ahí hace agua, ¿no? Y tienen una sección de denuncia. Llaman los oyentes porque ellos tienen oyentes, no es como esta radio y este programa especialmente, que por ahí andan ayunos de todo oyente. Ellos tienen oyentes y los oyentes llaman y se tiene una sección que se llama las denuncias. Entonces vos llamás y haces una denuncia. Y llamó uno por este tema de Navarro, que ayer hubo una edición especial de Destape y habló algunas cosas de Jujuy y eso quería denunciar, y el tipo no quería que denuncie y no tenía argumentos para que no denuncie, y fue un intercambio bastante gracioso que se me hubiese pasado por alto si no hubiese estado, creo, en ese remis. No, nunca hubiera puesto esa radio, nunca hubiera esperado el programa ese, así que fue un grato. ¿Pero cómo momento. No quería que no lo dejaba hablar? ¿O? No, o sea, intentaba desprestigiar el testimonio o la denuncia de este oyente mediante... ¿El oyente o de Navarro? Del oyente, porque el oyente decía que había visto el informe, sí. Y que le parecía mal. Tampoco no era muy profunda la denuncia, sí. Pero era su denuncia. Si vos tenés un problema donde decís, vamos a permitir que los oyentes hagan denuncia, bueno, permití que los oyentes hagan denuncia. De lo que sea, arriesgate lo que sea. Porque esto pasa con esto, ¿no? Estos programas de, tenés una denuncia, hazla. Y, qué sé yo, hay muchos diarios digitales que tienen esta sección de sí. Mandanos tu denuncia. Y parece que lo único que pasa en Jujuy es que la gente estaciona mal, o que saca la basura fuera de término, claro. O el perro. Los perros que rompen las bolsas y cosas así. El único que pasa en Jujuy. Después casos de corrupción, de cosas que te has enterado porque, bueno, la secretaria de tal cosa es la prima de tu tía, entonces vos sabés que la secretaria le cuenta a la tía y después te cuenta a vos, y vos sabés algo jugoso de los manejos que hay en el trasfondo político. Y todo el mundo creo que tiene el chisme ese de a mí me contó una vez, no sabe lo que me contaron y cosas así. Y bueno, ¿por qué no denuncia a esa gente? Bueno, porque hay un filtro que está bien denunciar, pero claro, o sea, no te zarpes. No te, claro, o sea, no queremos quedar pegados en eso. No exageres y no estires una sección que no está pensada justamente para eso. Pero bueno, en fin. Bueno, ese programa que se me vino a la cabeza y les quería mencionar, 100.3, Radio Norte creo que es, la radio de color. Sí. Escúchenlo, yo estaba 2:30 en el taxi, así que por ese horario más o menos es. Digo yo, nosotros no tenemos oyente, pero hacemos publicidad a otro programa que sí, claro. Tienen oyente, así sí. Que esta mecánica creo sí, que no va a funcionar. Es una radio bastante escuchada. Sí, además sí. Tener oyente a las 2:30 de la tarde es jodido porque... O sea, sí. Conozco poca gente que escucha a las 2:30 de la tarde la radio. Yo escuchaba esa radio por la mañana. Y por lo general siempre llamaban las mismas personas. Era como que incluso el locutor ya los identificaba, ¿no? Decían, sí. Hola, ¿cómo estás? Ah, hola, ¿qué haces? ¿Qué tal? Claro. Le preguntaba por el perro. Ya, es como una voz del cerro. Digamos que nosotros tenemos nuestros oyentes. Sabemos quién puede estar escuchando más sí. O menos. No salimos de eso. Sí. Pero esto ha llegado a una escala un poco mayor, ya, sí. Digamos, no de 5 oyentes que sí. están rotando todos los programas, sino de 100. No sé si sí. era un número muy bestia tampoco, 100. Pero bueno, en fin. Y recuerdo, ya que estábamos hablando de eso, sí, sí. que, por ejemplo, tiraban un tema, ¿no? ¿Qué opina usted de las manifestaciones de Milagro Sala? Y empezaban a llamar los mismos de siempre y decía, bueno, ¿y me querés dar tu opinión? Y a mí me llamaba la atención que eran siempre las mismas personas. Las ganas que tenés que tener, ¿no? De salir al aire. Sí. Yo prácticamente laburabas para la radio, digamos, porque era siempre... Y te daban, el notero. Claro, y no era que le daban 2 minutos, ¿no? Se explayaban bastante, 20 minutos. O sea, el programa, ¿cuánto duraba? 3 horas. Y se llamaban 6 personas, ya le hacían el programa al vago, ¿entendés? Como que... Es verdad. Qué cool. Así cualquiera se Así sabe. Cualquiera. Con oyentes cualquiera, discúlpame. pero bueno. Así estudiando cualquiera. Claro. Con voz linda y buena dicción y oyente. Ah, sí, cualquiera. Sí. Y producción detrás, cierto, también esa parte, claro, me olvidaba. Cualquiera hace radio. Y auspiciantes. ¿Quién no hace radio? Claro, casi. Y ganando plata, digamos. Ganando no perdiendo plata. Ganando plata. Ah, cualquiera, sí. Pero bueno. Igual la voz linda ya no es tan efectiva, porque uno sabe que efectivamente la gente que habla así lindo no es tan linda, ¿no? Voy a decir que... Sí, yo que tenemos... era un mito que existía antes, cuando había menos imagen, menos cultura de la imagen. Pero ahora ya sabes que acá hay un truco, algo raro ahí. Sí. Nosotros tenemos que impulsar la moda de las voces que se salen del canon, digamos. O sea, la mía claro, no es radiofónica. No es la mía, no, sí, no, para la nada radiofónica. Nada, la verdad no, es que es una porquería mi voz. Sí, hace rato que te lo queremos decir. que lo entiendas vos solo. Te bancamos porque ayudaba a pagar el cuota, exactamente. Cosas. Si no fueran por tus 100 pesos, acá no estarías, amigo. No. Pero no todos, digamos, no tenemos voces para radio, de radio, no tenemos el ritmo de radio, no tenemos esas cosas de radio, pero bueno, acá estamos. Creo que no era requisito para entrar a esta radio. Y sí. Dije, ah, bueno. Para acá no hay muchos requisitos. Sí, hay un solo requisito que sí. es justamente que estamos hablando, que por lo que vos estás acá en la radio. Es el único requisito que hay en esta radio. Pero bueno, la pluralidad de voces, digamos así. En fin. Se resume a tener. ¿Se acuerdan del Ya se acaba el monopolio, ya se acaba? Me acuerdo. Nunca se acabó, nunca qué se... triste canción. Nunca hubo canción más mentirosa que esa. Sí. Y más pegadiza incluso. Porque sí. estuvimos cantando mucho tiempo. Y en fin. Mano a mano con el Brasil, decime qué se siente. Que después de perder con Alemania, el Brasil, decime qué se siente, dejó de tener ese atractivo que tenía. Podría haber sido la canción de Popeya, de una batalla, el banderín de batalla que ganamos en Brasil y cosas así. En realidad se recuerdo. Dejó de tener sentido con el 7-0, digamos, ¿no? Ya. Sí. Ya. Pero bueno. La idea era... 7-1, perdón. 7-1. Ah, bueno, sí. Perdón. Sí, dice uno. Oscar, que yo no hice ese gol... Para que yo vos, en una radio jujeña, no me lo conté, disculpame. Fue difícil hacer un gol, dice Oscar. Disculpame, pero ese uno no hace la diferencia. Sí, no, pero bueno. En fin. Amigo Leonardo Cuevas, ¿tiene usted algo para decir antes de iniciar? Digo, después que hemos dicho muchas cosas, ¿tiene usted sí. algo para ponerle, digamos así, encima todavía? En realidad no, digamos, pero voy a ensayar algo. A ver. Nada, sí había pensado algo. Que que escucho muchas veces a personas que les gusta el rock, decir que los rockeros tienen un nivel intelectual superior a otro género, ¿no? Siempre se las agarran con los cumbieros, digamos. Pero ahora vi que los comparaban a ciertos rockeros con los reggaetoneros, ¿no? Entonces, por ejemplo, ponían como paradigma del rockero intelectual al cantante de Iron Maiden, sí. Que resulta ser que es un que tiene una maestría en ciencia, creo que es de lenguas comparadas, una cosa así, y que además es piloto digamos, de avión y tal, y que no hay en la fauna reggaetonera alguien que pueda comparársele, ¿no? Y muchos otros rockeros que también tienen títulos universitarios y que les pondría en un lugar muy alejado intelectualmente hablando de los cumbieros en un primer momento, y ahora que está de moda el reggaetón, también con el reggaetón. Lo que me parecía injusto es que no se haga esa misma comparación con otros géneros que sí están aceptados socialmente, por ejemplo el rap, ¿no? El rap es como que no conozco, yo realmente conozco poco, y lo poco que conozco, sé que no hay un rapero que tenga un título universitario habilitante como para que no se haga esta comparación, ¿no? Pero es como que le querés pegar al reggaetón y a la cumbia, pero no a los raperos, digamos. O sin ir más lejos, por ejemplo, un cantante de ópera. O sea, aparte de cantar ópera, claro. ¿Qué otra cosa tiene aparte de cantar ópera? Canta ópera. Es que esta cosa de querer hacerlo a un artista con muchas dimensiones, que tiene muchos conocimientos, y como si eso fuese... El tipo, bueno, pilotará un avión, tendrá una maestría no sé en qué... Pero uno lo juzga, no lo juzga porque maneja muy bien el avión. ¡Ay, qué bien que maneja el avión! No, lo juzga por cómo canta, porque él canta. Además, digamos, si no tuviera nada, si no hubiera terminado el primario, igual su música sería genial, claro, sí, digamos. Sí. Y sería un buen cantante igual. Sí. O sea, si algo lo distingue a él es su voz. No sé, estaba pensando, por ejemplo, a nivel local, Rata Blanca, por ejemplo, creo que el guitarrista tiene... que estudió en el conservatorio, digamos, tiene toda una... Y que, por ejemplo, Rata Blanca hoy tiene menos convocatoria que otros grupos de rock que tocan con tres acordes, digamos, ¿no? Ahí sí es una injusticia social, ya así. Pero no he escuchado esa comparación de rockeros contra rockeros, ¿no? Este rockero hace buen rock y aquel rockero hace mal rock. Pero como son rockeros, los dejamos en paz, digamos, no podemos ponerlos en evidencia que, por ejemplo, no te va a gustar, no tiene calidad musical y tal. O Charly García, que es mejor que los otros, pero que convoca menos, no lo sé. No, me hacía ruido esa necesidad de poner el acento en que ciertos rockeros tienen título universitario. Bueno, pero está bien, si te gusta, ya está. No me importa que tenga título universitario, te gusta, listo. Lo que habría que subrayar es que la mayoría de los músicos no tienen una formación musical. Sí, sí. Por ahí eso sí se podría criticar. Son exitosos o les va mejor o peor. Y lo que sí se podría discutir es la formación musical formación académica musical de los artistas, pero no sé cuál sería no sé cuál es la vara. O sea, podría ser justo criticarla desde el punto de vista de que sea que tenga una maestría en lengua o que sea piloto de avión, no lo hace mejor artista. En todo caso habla de las diferencias de oportunidades que tienen los integrantes de distintos géneros musicales. Uno escucha las letras de la música de canciones de cumbia y te hablan de un universo cultural muy distinto del que te habla un rockero. Sí. Y por ahí esos tipos nacieron y no tuvieron que trabajar ni hacer nada para formar su grupo, para estudiar, y hay otras personas que no pudieron hacerlo de la misma manera. Estaba pensando en Julieta Venegas, por ejemplo. Ella tiene formación académica, digamos. O sea, sí. Estudia en un conservatorio, o sea, sabe de todo. Y no, muy difícilmente un rockero aceptaría que, a pesar del título y todo, ponerla al nivel del cantante de Iron Maiden, digamos. ¿No? O sea, que no es válida esa comparación, digamos. O sea, te gusta el rock, y si el rock es mejor, estamos de acuerdo que el reggaetón es mejor, pero no es mejor porque el tipo sea piloto de avión, es mejor porque simplemente hace mejor música, digamos. Ese plus no me suma particularmente a mí. Sí, pero bueno, así está, che, con esta cosa de músico, de ni siquiera músico, porque no creo son que... Son rollos del fanático del, claro, rock. Claro, no creo que diga... El rockero diga, es jodido. Yo piloteo el avión, ¿qué te pasa? Lo que nada, Iron Maiden toca y maneja el avión y no dice nada más, pero el fanático de Iron Maiden o el fanático del metal es el que hincha la sí, pelota. Sí, el fanático del metal argentino creo que tiene ese rollo, ¿no? De que, ay, soy mejor que... porque y te tiran datos que a nadie le importa, ya está, no hacete una paja, déjame claro. Sí. Así pasa, che. Bueno, también vamos a decir que estamos saliendo, por si alguien no se dio cuenta, también estamos vamos a salir por internet. Si está escuchando en algún punto de la provincia, está en algún punto de la provincia que no se escucha muy bien, usted puede ingresar fácilmente a la página de Facebook de esta radio y hacer clic en el enlace en vivo, y ahí estamos, ¡ja, ja, ja, ja! Nosotros saliendo en vivo. Así que puede utilizar ese método. También hay un método que nunca hemos dicho, creo, no hemos hecho publicidad en esta radio, en este programa, pero que es la aplicación que tiene esta radio para teléfonos Android. Uno sí. ingresa a la tienda de Android y pone La Voz del Cerro y ahí está muriéndose de risa una aplicación, usted la descarga y pone y escucha, por ejemplo, los sábados a Fernandito González con su Ceniza del Abismo o cosas así, o este programa también, incluso a lo mejor tal vez salen por esa aplicación, así que descarguen la aplicación de La Voz del Cerro para sí. Android. Lo que demuestra que esta radio es popular, ¿no? Porque si no también lo tendríamos en iOS, por ejemplo, ¿no? Sí. Porque no pretendemos que alguien que tenga un iPhone nos escuche. Tener un iPhone ya no es querer escuchar La Voz del Cerro. Ya claro, tal cual. Si vos tenés un iPhone, estás en otro. Incluso nivel, ¿no? Vas a una tienda de Apple y te dicen, ¿usted quiere celular? Y te lo está dando el celular, pero usted escucha La Voz del Cerro, dice, saca la vendedora el teléfono de la mano y dice, ¿usted escucha La Voz del Cerro? No, dice, sorprendido, ¿La Voz del Cerro qué es eso? ¿Un programa de televisión? Ah, no escucha, dice, y nos da. Claro, da, es un requisito. Sí. En fin. Qué mole debe ser para los desarrolladores que todo el mundo utiliza Android y... Ay, también existe el iPhone del orto, que es la vedette de los celulares, sí. de los sistemas operativos... Y hay que hacerle uno especial para él, porque ay, a Android no quiero. Sí. Así debe ser jodido, che. Pero bueno, figuritas del mundial también están, no sé si ya estamos. Sí. Respiren hondo y creo que pueden sentir ya el aroma mundial, ya se viene, ya está casi encima de nosotros el Mundial 2018 de Rusia. Y han aparecido las que son un clásico, ya las figuritas Panini. Del mundial, y mucha gente se está empezando a meter en esta onda. No sé si ustedes dos han caído. No, alguno de ustedes creo que eso es un fetiche tuyo. Que sí, mi sobrino quiere el álbum. No, a mí me gusta. No, yo siempre coleccioné las figuritas. Por ahí eran del Apertura 2002. Y ¿quién coleccionó las figuritas Panini del Apertura 2002? Bueno, yo coleccioné las figuritas esas. Hicimos cálculos y más o menos llenar el álbum nos va a costar unos 5,000 pesos. más o menos. ¿Cuánto sale cada sobre? 20 pesos ¿Y o 15 pesos. 6 cartitas creo que trae. En Mercado Libre está 12,50. ¿El álbum completo cuántas figuritas son? 675 figuritas. O ahí anda, por ahí. Casi las 700. Claro, pero lo jodido es que te tocan repetidas y todas esas cosas. Sí. Va a ser difícil. Va a ser un poco complicado. Pero, por ejemplo, según entiendo, capaz digo una boludez, pero el seleccionado argentino no está confirmado. Digamos. No está confirmado. No, ninguna selección está confirmada porque tienen como... hasta. Y bueno, por lo que uno más o menos sospecha quién va. Ronaldo va a estar en el mundial. Sí. No puede faltar. Capaz que se rompe los ligamentos cruzados la semana que viene, pero igual lo van a llevar en camilla, nada, claro. Ronaldo por lo menos después, pero supongo sacate que, la remera que, pero que Ronaldo sería la figurita difícil, ¿o no? Nah, generalmente la figurita difícil es, qué sé yo, el 4 de Arabia Saudita. ¿Quién es el 4 de Arabia Saudita? Decís vos, y la única, vos tenés completo el álbum, con el que lo tenés completo y te falta el forro del 4 de Arabia Saudita, y decís, ¿quién mierda es el 4 de Arabia Saudita? Y no lo sabes hasta que ponga sí, ahí puede ser. Pero, no, pero en general no son los difíciles, esa la figurita. Los más reconocidos. Los más reconocidos. Pero vos tenés que intercambiar la figurita con otros chicos. O sea, vos tenés que ir al colegio, Diego, y, sí. y jugar a la medida con los chiquitos. Sí. Eso va a quedar, digamos, delegado ese informe. Pero a lo que iba no era esto, mi pasión por las figuritas Panini y estas cosas, sino a que Perú había visto un informe en la CNN español de Perú. Sí. Y en Perú también hay figuritas Panini porque es de tirada latinoamericana. Y... los peruanos estaban como muy pero realmente muy entusiasmados, digamos, es como un fenómeno social muy grande. Hace mucho que no van al mundial. Es que no van muy seguido al mundial y bueno, como que ahora explotó esto de, porque antes no coleccionaban figuritas Panini. Y no, imagínate. ¿Para qué? Estás coleccionando el Mundial Brasil 2014, ¿para qué? Si no está Brasil, sí. No está Perú ahí. Y después me llamaba la atención porque en Perú, bueno, están caras, las figuritas son caras. Entonces una empresa peruana muy bajo el poncho empezó a sacar su figurita, sí, no sé, ponele que se llama Panino o algo así, algo no, algo, no, no las oficiales, no son oficiales, son mucho más baratas. Sí. Pero la está sacando, entonces Panini dijo, ¡eh! Dijo Panini, ¿cómo me pueden robar un negocio tan próspero? Y de cada 4 años. Después me muero de hambre, discúlpame. ¿Qué puede hacer? Digo, la Olimpiada, no puede ser posible. Y pero se está empezando a extender. Sí. La figurita esta de la pequeña agencia que fue Panino, no sé cómo se llama, pero bueno. Sí. Y yo te pido que llegue en Argentina, pero yo quiero comprar la figurita ahora Panino, no quiero ya no saber nada con Panini, quiero las figuritas Panino, encima sí. Son más bonitas, son más lindas, pero bueno, no importa. Hemos extendido este bloque, creo que innecesariamente, sí. Y con temas que no son de interés general, son solamente sí. De interés particular, así que bueno, discúlpenos. Y discúlpenme. Hemos escuchado a comienzo de programa a Roy Orbison. Hemos escuchado Crying. Y ahora vamos a escuchar del mismo cantante, que no tiene estudios, creo. Only the Lonely. Así que sin ningún título universitario que lo avale, canta Roy Orbison para todos ustedes. Adelante, Fistipi. La Voz del Cerro informa primero. Noticias, para escuchar mientras la yuta te patea la puerta por haber ido a protestar. Un estudio llevado adelante por un equipo interdisciplinario de la Universidad de Jujuy llegó a la conclusión que llevar adelante investigaciones con equipos interdisciplinarios puede resultar contraproducente. Estábamos tratando de medir el río Chico y el psicólogo dijo que no le digamos así porque le afectamos el autoestima. Luego saltó el ingeniero civil y dijo que él sabía de rutas y puentes, pero que de medir ríos ni jota. Igual necesitaba el currito. El químico dijo que no sería mejor analizar los componentes del agua o si el agua está contaminada. El poeta quiso hacernos escribir una oda al río Chico, ya que no importaba su tamaño, sino su espíritu. Una mierda el trabajo, así no se puede. Y no sé a quién carajo se le ocurrió medir el río Chico, concluye el experto. Lionel Messi ahora tendría vedado tener contacto con Lautaro Almenar, el niño que hasta hace una semana soñaba con conocerlo. La justicia jujeña le habría impuesto al astro argentino una orden de restricción perimetral. Consultado al respecto, su progenitor explicó: con el primer video que grabó el futbolista todos nos pusimos muy contentos, pero luego siguió un segundo video y tras ese un tercero. Cuando nos dimos cuenta, el inbox de Lautaro estaba lleno de mensajes de Messi. Después empezaron los mensajes de WhatsApp en los que les pidió a Lauti que le enviara fotografías para que así pueda ganar el Mundial, dice Lauti que le dijo Leo. Acefalía. El gobernador Gerardo Morales se disfrazó de pordiosero para pasar desapercibido entre los más humildes y constatar cómo bajó la pobreza durante su gestión, pero se convirtió en un nuevo preso político. El hecho habría ocurrido este primer fin de semana en el que el frío se hizo sentir en la capital jujeña. El gobernador caminó andrajoso por las calles jujeñas buscando solidaridad. Se indignó, fue a reclamar a la Casa de Gobierno, lo encarcelaron, pero ahora no puede decretar su libertad. Aunque gritaba a voces cuál era su condición, fue desoído por personal policial que lo interpretó como un síntoma de trastorno mental. El vicegobernador Carlos Hakim y su entorno estarían pensando en traicionarlo para hacerse con el poder. Un informe de Ecolatina asegura que el consumo cayó por segundo año consecutivo. En 2016 había caído un 4% y en 2007 cayó un 5%. Expertos del gobierno aseguraron que ya están buscando una solución a tan escandalosos números. Estamos verificando la plantilla prontuarial de los dueños de dicha consultora y tratando de ver si los podemos relacionar con algún negociado K. Queremos que la población esté tranquila, ya que en cuanto podamos ensuciarlos con algo y extorsionarlos con meterlos presos, esos números van a mejorar considerablemente. Urgente. Locutor de Flash Informativo asegura estar sufriendo acoso laboral. Uno de los locutores del Flash Informativo de La Voz del Cerro, cuya identidad no trascendió, habría hecho la denuncia a las autoridades de la radio. Se adelantó que la denuncia seguirá su curso. A continuación, mi compañero del informativo va a leer más noticias y la va a leer con esa bodita tan sexy, tan sensual, que me pone como loco. Adelante, compañero. Insólito. Tras la autopsia de Stephen Hawking, descubrieron que el afamado físico llevaba 25 años muerto y era su silla la que disfrutaba de las mieles del éxito. La inteligencia artificial se habría cobrado su primera víctima. Aunque se sospecha que los casos pueden ser muchos más y que esta es solo la punta del iceberg, conocida solo por la popularidad del británico. Ni lenta ni perezosa, la silla ya ha iniciado acciones legales contra la Universidad de Cambridge, reclamando regalías por los descubrimientos y los libros de divulgación escritos. El gobernador Gerardo Morales está indignado por las injustas acusaciones a su persona sobre que maneja la justicia a su antojo. Ustedes saben quién soy, bueno y trabajador. ¿Qué tiene que ver con que haya nombrado jueces a dedo? ¿Qué tiene que ver que sean de mi partido, casualmente, esos jueces que nombré? ¿Y por qué razón, motivo o circunstancia ellos querrían congraciarse conmigo arrestando a esos zánganos que arruinaron mi acto de apertura de sesiones? Yo había organizado todo bonito, escenarios, luces, Emilio Cayo incluso trajo a su gente para que me vitoree, todo bien bonito, y vienen esos zánganos negros a arruinarme mi fiesta, todo porque quieren cobrarme más y menos despido. Nah, bien por la justicia, me siento orgulloso de contar con amigos así, independientes y justos, que solo hacen su trabajo. Empleada de heladería resuelve la conjetura de Goldbach de pura aburrida. El otoño y los días fríos ocasionan una merma considerable en las ventas de helados. Quienes más sufren este bajón son los empleados de heladerías, que deben cumplir el horario establecido. Noelia es una de estas empleadas. A veces, dice Noelia, entra un cliente o dos por día, así que la mayor parte del tiempo me la paso rascándome. Y continúa. Un día, de pura aburrida, agarré unos libros de matemáticas que alguien dejó olvidado. Al tercer día ya había dado con la respuesta a esa disque complicada conjetura. Dice la conjetura, todo número par mayor que 2 puede escribirse como suma de dos números primos. Enunció en 1742 Christian Goldbach. Hasta ahora nadie había demostrado la conjetura. Una pavada fue, finalizó Noelia. La consecuencia menos pensada. Un hombre que ahorró toda su vida en billetes de 2 pesos y amasó una considerable fortuna, murió hoy tras una infección rectal. Roberto Mitre, oriundo de San Salvador de Jujuy, de 62 años, quiso cambiar sus billetes en los distintos bancos de la ciudad, pero no tuvo éxito. Ante la perspectiva de la miseria, empezó a utilizar los fajos de billetes prolijamente enrollados de papel higiénico. El papel moneda ocasionó la infección y Mitre falleció hoy en el hospital Pablo Soria al no poder revertir un cuadro infeccioso generalizado. La voz del cerro informa primero. Noticias. Pará, le están pateando la puerta. Volvemos con Todos Santos, estamos en el segundo bloque. Hace rato Diego hacía referencia al oyente que llamaba a la radio para hablar de una denuncia que salió en el programa del Destape de Roberto Navarro. Yo ayer vi el programa y la denuncia básicamente consistía en que había una licitación del Ministerio de Turismo y Cultura que estaba arreglada porque el ministro hubo un intercambio de mails entre el ministro y una consultora en la que se arreglaban las condiciones para que sea ella finalmente la adjudicataria de la licitación. Le decía, mirá, presentá otras empresas que pongan un presupuesto más alto, vos ponés la tuya a un presupuesto más bajo, y le decía, le secuenciaba todos los pasos que tenía que llevar adelante. En el informe lo llaman al ministro y que se llama Federico Posada, y querían darle el derecho a réplica antes de que salga publicado. El primer llamado atendió y conforme le iban diciendo sobre estos mails, le asentía, decía sí, hasta que finalmente cortó y después no se pudo volver a hacer una comunicación. En teoría, el gobernador se quiere despegar del ministro, que además tiene otros problemas porque debería haber tenido una residencia de un tiempo en Jujuy y para ser ministro y no la tuvo. Así que esto se suma a lo otro. Hay que ver cómo avanza. Supuestamente el gobernador radicó una denuncia o lo están investigando, pero no sé, es raro porque es el mismo estado. Claro. Se hizo primero hubo un escándalo no demasiado grande respecto de que el ministro era salteño, no sé, y entonces trataron de decir que no importaba que sea salteño, sino que era alguien idóneo para el cargo, para ocupar el cargo, y que bueno, eso era suficiente, ¿no? Después bueno, busqué algo de información acerca del ministro, y bueno, resulta que había sido incluso hace muy poco candidato por Cambiemos en Salta, digamos. Entonces, como que dice Fernando, que no tuvo el tiempo que era necesario para que tenga un cargo público en la provincia. Pero independientemente de esto, su idoneidad se se, digamos, se cae cuando él da una entrevista para Canal 7, cuando estaban, creo que, anunciando que iban a hacer dos películas, y a él se le ocurre nada más y nada menos que decir que se va a hacer una película acerca del Marqués de Sade, ¿no? Sí. Y bueno, ¿no? ¿Qué más querés, digamos? Creo que es un dato suficiente como para entender que no entiende lo que está haciendo acá en la provincia, ¿no? Creo que incluso cree que está todavía en Salta. Porque como todos sabemos, el Marqués de Salta es de Salta. Claro, tal cual. Sí. Todos sabemos esa parte. Igual hoy salió a decir que también... Fue un secretario, chicos, o sea, no fue él. Digamos, así como Gerardo Morales se despegó, digo, no sé, quilombo de Posada. Posada también dijo, no, el abogado, que hay un abogado que se llama Zurueta, Diego Zurueta, que es el que aparece como firmante de los mail. Posadas tiró toda la responsabilidad a Diego Zurueta, dijo, no sé, hay que algo raro hay, seguramente. Secretario de tercer nivel, están haciendo negociados, y yo, la verdad, que no puedo estar en todo, chicos. O sea, porque si yo fuera ministro, sí, o sea, los veo, pero no soy ministro. Ah, no, sí, soy ministro. Sí. Pero él dice que no puedes con todo, porque es muy, muy difícil, es muy difícil todo, y él hace lo posible, pero no le da para tanto. Cambiando de tema, el sábado pasado fui a comer a la casa de mi tía. Y no pasó nada muy interesante, excepto una cosa, excepto que me sirvió para producir el programa un poco. Resulta que en un momento de la charla empezaron a hablar de la causa del desvío de fondos, de vivienda, la causa en la que metieron a Fellner y otros funcionarios del preso. Y en un momento hicieron referencia a un barrio, sí, era 30 hectáreas, en el que supuestamente era dominante la Tupac Amaru, y hacían un chiste medio en serio, medio en joda, de que en ese barrio no convenía. Pues, también hablaron de que se aproximaba un cumpleaños y de una fiesta con un stripper, y decían que no convenía hacer una fiesta ahí, convenía hacerla en cualquier lado menos ahí, porque la gente de la Tupac te iba a secuestrar, una cosa así. Mira. Ahora, usted oyente se imaginará que no, que decir algo así de Milagro Sala o de su gente no es algo muy raro, sino más bien es un mito bastante extendido. Pero lo interesante es lo siguiente: la charla sucedió, hablaron de otras cosas, y salió el tema Che Guevara. Y mi tía dijo que nuestra familia participaba un poquito de la sangre del Che Guevara vía materna. La madre es apellido de la Serna, y lo contaba como algo bueno. O sea, un poquito del Che corre por nuestras venas. Y la otra señora decía, sí, porque yo la conocía, la madre del Che. Y hablaban en términos positivos de esta anécdota. Y pensaba en cómo que haya muerto el Che tan joven permite que la anécdota, porque si estuviera vivo sería guerrillero subversivo, si fuera de la FARC, o si se hubiera quedado en Cuba, sería el acólito del dictador Castro, cosas por el estilo. Sí. y la muerte lo limpió de culpa. Es el de la remerita, es la estampa de la remerita, y mira vos que nos corre la sangre de la estampita, no del Che Guevara, porque era otra cosa. Y me pareció raro, ¿no? Pues, bueno, mi tía debe tener 60 años por ahí. La otra señora era bastante grande, 80, 90 años, la que hacía mención a las otras anécdotas. Y bueno, me pareció raro ese contraste, ¿no? Del mito. El mito de Milagro Sala y toda su gente, todo terreno, todo delito, digamos, cualquier artículo del código penal se lo encajan. Y el contraste con el Che Guevara, nada parecido. No tengo nada. No. Quisiera que mi familiar sea el Che Guevara, pero no. Sí. No tengo nada. O Milagro Sala también, ¿por qué no? El otro día le hicieron, Ernesto Tenenbaum le hizo una entrevista al juez Isidoro Cruz, que es el juez que lleva adelante la causa del desvío de fondos, etcétera, etcétera. La verdad que es una entrevista bastante sorprendente. Ahí el juez dice que había recibido hace 3 días la causa, porque uno de los abogados defensores había interpuesto un recurso diciendo que no era competente el juzgado de él. Eso fue el año pasado, y en la entrevista dice hace 3 días volvió el expediente al juzgado. Y Tenenbaum le pregunta por qué había pedido las detenciones. Bueno, él dice que el ministerio, el fiscal del Ministerio Público de la Acusación le había pedido las detenciones y que él había acreditado. Mire, y él le seguía preguntando qué razones había para que los haya detenido. Y él dijo que, bueno, se citó las dos causales que hay siempre de detención, que son el peligro de fuga y el entorpecimiento de la causa. Aparentemente, según lo que dijo el juez, la causa por la que lo encerraron era el peligro de fuga, porque había viajado a Panamá 17 veces, una cosa así. Y trastabillaba un poco por el periodista lo cuestionaba mucho. Le decía, bueno, no, está en proceso, no tiene condena, decime alguna vez que no se hayan presentado una citación. Y el juez, la verdad, que no supo responder. Además de esta causa que lleva adelante el juez Cruz, bueno, todos sabemos, el sábado a la mañana encarcelaron a militantes que fueron a protestar cuando fue el inicio de sesiones en la legislatura, y en esa causa las penas son de máximo 3 años. Claro. Lo cual no correspondería de ninguna manera que estuvieran presos. Incluso en caso de que se confirmara, digamos, son excarcelables. Incluso en caso de que pudieran fugarse o entorpecer la causa, no corresponde la prisión, la encarcelación. Así que, bueno, esta es la situación, mientras que Milagro Sala sigue en su prisión preventiva. Dijeron que la liberen y sigue en prisión preventiva. Ahora, ¿quién tiene más influencia, no? Sí. En esa esfera en la que se mueve Gerardo Morales y tal. O sea, Milagro Sala o Ferner, ¿no? ¿Y quién está más? O sea, para el ciudadano común de a pie, ¿no? Que defiende este tipo de cosas, ¿no? ¿Quién tiene más influencia? ¿Ferner o Milagro Sala? Sí, sí. ¿Quién tiene más posibilidad de mover ciertos cables, interferir, no, y incluso, ni contacto? Claro, va por esa parte la lectura, ¿no? No estuvo, ¿cuánto? Al comienzo decían, ¿viste? Se tentaban algunos medios oficialistas. El ex gobernador puede estar 4 meses preso. 4 meses puede estar preso. Sí, estuvo una noche. Sí, estuvo una noche. Yo creo que la lectura va por ahí. Por el privilegio que puede ser opositor ahora, pero sigue perteneciendo a una esfera de poder, sí, a una esfera intocable que los ciudadanos corrientes vemos como el verdadero mal de Jujuy. El verdadero mal de Jujuy. Que Fellner esté preso ahora no quiere decir que va con esa noche que estuvo preso, expía muchas culpas. Pertenecía y respondía a un poder que le hizo mucho daño a Jujuy. Sí, mucho daño a Jujuy. Y, yo creo que las veces que Fellner habrá charlado con Blaquier son equivalentes a las veces que Gerardo Morales charló con Blaquier, digamos. Es pertenecen ejemplo. a ese círculo, ¿no? Sí. Bueno, la diferencia también es que a Fellner le prepararon una celda especial, a Milagro Sala la metieron en la cárcel como le pusieron. Bueno, Fellner fue a declarar al otro día de su arresto en un auto de alta gama. Sin esposas y sin personal penitenciario a la vista. Digamos, si eso no es, lo decía Diego, si eso no es una demostración de poder y privilegio, entonces no sé cuál es la demostración de poder y privilegio, ¿no? Sí. Y bueno, a Milagro la llevan como si fuera el Chapo. Sí, los tipos iban con uniforme de SWAT, ¿no? Ahí está la diferencia, ¿no? Que la gente entienda. Esa es la diferencia. Y la noche previa a que lo arresten, que decían, ya lo arrestaron a Fellner, y después decían que no, que estaba en Buenos Aires y que se demoró porque vino manejando. Creo que por lo bajo se dice que estuvo siempre acá. Claro. Pero que no se presentaba. Pero estaba acá ya. Pero decían, no, vino manejando desde Buenos Aires. Por eso, chicos, o sea, no es que no se quería presentar a tiempo, cuando apenas le cruzó. No. Pero bueno, cosas que pasan en Jujuy. Ya no tenemos estamos, que ir. Estamos en hora. Estamos en hora, muchachos, así que vamos a despedir este segundo bloque de Todos Santos. Hemos escuchado a Herman Hermit, hemos escuchado Show Me Girl, y ahora vamos a escuchar Silhouette. Así que escuchamos y volveremos en un ratito. Adelante, Pitipi. Silhouettes on the shade. Oh, what a lovely couple they made. Put his arms around your waist, held you tight, kisses I could almost taste. In the night, wondered why I'm not the guy whose silhouettes on the shade I could hide. The tears in my eyes. Silhouettes on the shade said to my shop, you're on the wrong block. Rushed down to your house with wings on my feet. Loved you like I'd never loved you, my sweet. Vowed that you and I would be two silhouettes on the shade all of our days. Two silhouettes on the shade. Oh. Volvemos con Todos Santos, este es el tercer bloque que estamos aquí, cuando son a las 23:06. Saludamos a los programas amigos y demás, y a la gente que nos está escuchando en este momento, tal vez nos escuche por los diferentes medios, o sea, en los que se distribuye la voz popular, la voz comunitaria, ¿no? Medios tiene ahora. Pueden escuchar por radio tradicional, por Facebook, por la aplicación de Android. O sea, si no nos escuchás es porque no querés escuchar. No querés escucharnos, porque no sos de la popular, porque te vendiste. Porque te vendiste, porque usás un iPhone y, o usás un Samsung, pero soñás con el iPhone iOS y etc. Sí, sí. Hablábamos acerca de Gerardo Morales y el arresto, ese tan que tanto ruido hizo, ¿no? Y pensaba en la gente que defiende a Gerardo Morales y la gente que defendió en su momento a Milagro Sala. Creo que está clarísimo las diferencias, ¿no? Por Gerardo Morales, de pronto todos los referentes políticos a nivel nacional, incluso el Partido Justicialista y gobernadores que se reunieron para mostrar su indignación acerca de un arresto tan fuera de la ley, un arresto meramente político, que en su momento, cuando arrestaron a Milagros Salas, no salieron, o por lo menos no se escuchó sus voces tan alto como lo hicieron con este arresto, ¿no? Quien te defiende, creo que también te define en un punto, ¿no? Defender a Gerardo Morales por causas similares a la de Milagros Sala y no defender a Milagros Sala cuando está por las mismas causas que está Gerardo Morales, algo nos tiene que decir como sociedad, ¿no? Algo nos tiene que hacer ruido, algo nos tiene que quedar de esto, ¿no? Me parece que está mal arrestar a Ferner, algo está mal de arrestar a Ferner y algo está bien de arrestar a Milagros Sala. Si en su momento se decía, bueno, la arrestan porque es mujer, porque es originaria, porque es negra, porque es pobre, y nadie decía, por lo menos de las esferas políticas más altas, nadie decía ni miau, y ahora resulta que cuando arrestan a Ferner, todos esos tipos salen a decir cosas, tipos y mujeres que salen a decir cosas. Algo está mal en ellos y algo está mal en nosotros como sociedad, que no nos damos cuenta de este tipo de diferencias que se hace, de este tipo de doble vara que llevamos adelante todos los días. Eso nada más respecto de Ferner. Y no tenía el dato de que le habían hecho una celda especial para que el señor esté ahí. Me imagino cómo habrá sido esa celda, ¿no? Un somier, supongo, un acolchado. Netflix, ¿no? Y cómo la pasó Milagro Sala, ¿no? Ustedes recuerdan, incluso se hizo informe acerca de la celda, porque Milagro Sala había denunciado de que estaba en condiciones deplorables, que incluso sus compañeras en la prisión eran maltratadas y que no tenían servicios básicos, ¿no? Y entonces creo que salió Infobae, que hizo fotos de la celda de Milagro Sala, dijo, bueno, mire cómo está, viven, es casi un spa, no sé de qué se queja esta mujer. Y ahora resulta que por una noche el servicio penitenciario de Jujuy se tomó la molestia de hacerle un cuarto especial para Ferner, ¿no? Para que Ferner no se sienta mal, para que no sienta que está en la cárcel y ese tipo de cosas, ¿no? Diferencia, ¿no? Diferencia. Cuando usted se apellida Ferner y cuando usted se apellida Sala, cosas extrañas pasan en el universo que de pronto te hacen tal o cual jaulita, ¿no? Hay jaulas y jaulas. La cosa no es llevarlo por lo de Milagro Sala, sino que al día siguiente se encarcela mucha gente. Sí. Y ya verlo con esa parte es realmente muy... Sí, los manifestantes claro, que fueron a la fiestita de Gerardo Morales. A la apertura de sesiones, que claro, manifestaron y que se llevaron adelante allanamientos y que incluso se presentaron habeas corpus que fueron rechazadas y demás. Y esto que decía Fernando de que el delito, el que se le imputa, la acusación que tienen, es escarcelable y que aun cuando se confirme, decía yo, que también no digamos podían cumplir esa condena en libertad, no sé. Y que no haya ruido por eso, ¿no? Que no haya ruido por eso. De pronto también llama poderosamente la atención que sea tan jodido, ¿no? Porque es jodido que estas cosas pasen y que no nos mueva nada, digamos. Hoy estuve un rato en la plaza, hoy hubo una manifestación, hubo una movilización para que se liberen a los presos por por haberle arruinado el acto a Morales. Y escuchaba a una mujer de la Triple C, bueno, ya había pasado la marcha, llegué tarde, como siempre, y que estaba sola y gritaba consignas, ¿no? Que vuelvan los peronistas y tal, y tal. Y había muchos policías, eran como a las 11:30 de la mañana, había un montón de policías en la plaza, y que esta mujer iba y volvía frente a la Casa de Gobierno sola, gritando sus consignas, gritando lo que ella creía que era injusticia. Y la verdad que era muy conmovedor verla a ella, porque se veía que, digamos, en su ropa, en su vestimenta, que era bastante humilde, y ver esa valentía, ¿no? De, porque es valentía realmente, primero por porque hay gente que te está mirando, ¿no? Hay gente que te está juzgando, dice, ah, mira esa señora, qué ridícula. Y también policías presentes ahí, ¿no? Que miraban y se miraban entre ellos sin saber qué hacer, ¿no? ¿Arrestamos o no arrestamos? Parece que quedaríamos mal, porque hay otra gente que también nos está mirando. Y obviamente no sé su nombre, solo sé que era de la Triple C, que iba y volvía con esas consignas peronistas, y es conmovedor en algún punto, conmovedor, la verdad. Sí. Tomando como antecedente también lo que le había pasado a compañeros que habían hecho lo mismo y que habían, qué sé yo, el mayor delito que se les puede achacar por parte de la policía es haber tirado una valla. Teniendo esos antecedentes, teniendo muchos antecedentes de represión y de causas aceleradas para los que se manifiestan, tener el coraje de empezar a marchar tiene que empezar a caer en consideraciones. Ya no es tan fácil defender ideales, defender creencias personales y que casualmente se oponen a las creencias de este gobierno, está teniendo un costo cada vez más alto, y hay que empezar a tener en cuenta esa parte, y hay que empezar a mirar con la justa valentía a esas personas que por ahí se calzan el saco y dicen, vamos, tenemos que marchar, sí, tenemos que marchar, y no nos dejan ser la sociedad aletargada, dormida, que quiere por ahí este gobierno, ¿no? Temerosa, ay, que no, que si salgo a manifestarme van a pegar un palito en la cabeza a algún policía y no está bueno. Sí. No, hay gente que por ahí dice, no, vamos, porque hay que ir. Y está bueno eso. Sí, está bueno eso. Sí, cuando veía a esta mujer que ya entrecana, bastante, sí, grande, ¿no? Grande, que iba con su mochilita de tela ahí en la espalda, caminar frente a la Casa de Gobierno gritando estas consignas, ¿no? Pensaba, digo, hay gente capaz de verla ahí sola, porque no había otra gente con ella, capaz de pensar que alguien le estaba pagando para que hiciera eso, ¿no? Ya sus jefes se fueron, digamos, ya ha terminado la manifestación y ella decidió continuar ahí, ¿no? En todo caso estaba haciendo horas extras que nadie le va a reconocer, pero estaba ahí por su corazón y porque realmente pensaba eso, ¿no? Entonces, y pensaba que ahí en esa plaza, mientras yo la miraba, también había otra gente que la miraba y pensaba distinto que yo y decía, esta mujer la están pagando, ¿no? Esta mujer la pagaron para que haga esto, para que haga este ridículo, ¿no? Y esa diferencia, esa grieta, es bastante triste a veces. Bueno, continuamos con esto y mi homenaje a esa señora, que no sé quién será, pero bueno, homenaje por lo menos. Hace un rato cuando venimos para acá le hablaba de las noticias fake, como ustedes sabrán, seguramente estarán enterados, de que Estados Unidos, junto a Gran Bretaña y Francia, tomaron la decisión de bombardear Siria. Dijeron, bueno, Siria la verdad que necesita un par de bombas encima para comprender que somos el imperio y que nadie nos... Un cocacho. Un cocacho moderno a punta de misiles, no le viene mal a un niño rebelde como es Siria. Leía, les decía, una noticia en Infobae que hablaba acerca de lo peligroso que era la guerra que había iniciado Rusia, porque a través de trolls difundía a nivel mundial noticias falsas, lo que se conoce en inglés como noticias fake. Respecto de lo que estaba pasando en Siria, por ejemplo, se dice que, o por lo menos la excusa que utilizó Estados Unidos para bombardear Siria, es que se utilizó armas químicas para bombardear una ciudad, creo que se llama Dom, la ciudad que bombardearon, y que por eso como el régimen de Al-Assad había hecho uso de estas armas químicas, bueno, nosotros tenemos que bombardear a Siria para que dejen de utilizar este tipo de armas, ¿no? Entonces, bueno, los expertos rusos salieron a decir que no, que en realidad esta había sido una puesta en escena, que no hay pruebas de este bombardeo, y entonces los norteamericanos salieron a decir que los rusos estaban mintiendo a nivel mundial a través de dos de los medios más importantes que tienen los rusos en este momento, que es Russia Today y Sputnik. Y que eran simples y llanamente mentirosos, ¿no? Que defendían al régimen de Al-Assad, etc., etc. Y pensaba que lo estaba leyendo en Infobae. Que Infobae, si algo que no tiene, es prestigio respecto de las noticias que van diciendo día a día, ¿no? Son bastante tendenciosos, hay que decirlo. Y lo que no quiere decir que Sputnik o Russia Today tampoco sean tendenciosos. La diferencia es que son tendenciosos en el otro sentido, a favor de Rusia, y Infobae son tendenciosos a favor de los norteamericanos y la OTAN. Entonces esto, ¿no? Que te mienten de ambos lados, y uno tiene que tener en cuenta este tipo de cosas a la hora de leer noticias. Creo que venimos diciendo hace mucho tiempo de que lea dos diarios, digamos, no sea vago. Si usted le gusta Clarín, también lea el Destape, aunque le cause asco, digamos, ¿no? O si usted lee el Destape, también lea Clarín, aunque le cause asco, y vea por cuál de las dos noticias se inclina, pero sepa que son tendenciosos de igual forma. El problema de Siria es que nosotros leemos noticias de Rusia o noticias de Estados Unidos, pero no leemos noticias de Siria. Sí. O sea, un periodista sirio debe haber que haya ido al lugar o que tenga información de gente o un testimonio o una fotografía de lo que pasó, pero nosotros nuestra interpretación seguía por medios de Rusia o de Estados Unidos o afines a Estados Unidos o afines a Rusia que están lejos de ese lugar. A mí se me hace difícil que tengan un corresponsal ahí en Siria, con lo jodida que está la situación, porque no son solamente los grupos rebeldes y el gobierno sirio, sino que está el Estado Islámico también. O sea, las alianzas que hay entre distintos grupos no está clara. Y ese me parece que el problema mayor. No sabemos ni en qué idioma hablan los sirios. Sí. Incluso si apareciera un medio y un periodista que diga yo soy sirio y yo estoy transmitiendo desde Siria, habría que ver quién le está pagando, porque viste que a lo mejor hay una empresa de comunicaciones siria, pero que tiene es Siria Today, y voy a empezar a dudar que claro. Siria Today como que se parece mucho a Russia Today, o tiene el, qué sé yo, el CNN ruso, sirio, y te hace un poco de ruido. A lo mejor había que buscar, qué sé yo, La Voz del Cerro Siria, y un medio comunitario de Siria, y que claro, que gente, te hablan, ¿no? un Crónica TV, de que junta al pueblo y cosas así, pero creo que es muy difícil digamos para nosotros encontrar esa cosa. Yo en algún momento por ahí me interesé con las noticias de otros países, lo traje acá para este programa, indagar en fuentes, y había encontrado un recurso que a lo mejor pueda acercar a una persona que se interese por las noticias de Siria y era buscar en los portales de noticias, debe haber un portal de noticias de Siria, o que se diga de Siria, y contactar a la gente que comenta. Hablarle en inglés y decirle, hi, I'm from Argentina. quería comentarte, a ver, y que te cuente un poco, claro, él, y que él te recomiende. Poder encontrarte con, en realidad es un inglés que está fingiendo ser un sirio y que comenta, claro, en un sitio. Pero a lo mejor cada tanto tenés suerte de encontrarte en realidad una persona que esté en el lugar, claro, y que sea una persona que vea, que esté invadida por medios hegemónicos, pero que a lo mejor pueda hacer una lectura más acertada de lo que podemos hacer nosotros desde acá, que estamos muy lejos, y siempre hay que decir, claro, eso, que estamos muy lejos, que no sabemos nada, que todas las cosas que nos llegan es de segunda o tercera, muy manoseadas, sí, y que no entendemos muy bien qué está, sí, pasando. De todos modos, es muy difícil ponerse del lado de los norteamericanos, a menos que te apellides Macri. Es muy difícil, es muy difícil. Sí. Digamos, el historial de los norteamericanos es bastante triste, lo que pasó en Siria, lo que pasó en Libia, incluso en RT estaba viendo que tomaban, por ejemplo, una noticia de los ingleses, que recién este año reconocen que lo que estaba haciendo, que Gaddafi no era la amenaza que habían creído en su momento, y por lo tanto que la invasión de la OTAN que habían llevado adelante era exagerada, digamos, ¿no? O sea, hoy Libia es un desastre, siguen en guerra civil, el país está destrozado. Y de pronto, este año recién reconocen, por lo menos los ingleses, de que, bueno, exageramos un poco. La verdad, sí, Gaddafi podría haber sido lo que fue, pero tenía las cosas bajo control y la gente por lo menos no se moría de hambre, ¿no? Exageramos. Bueno, también lo que pasó en Irak, que tenían armas de destrucción masiva, y después, bueno, después de unos años dijeron, bueno, no tenía, la verdad que no, bueno, mala mía, sí, Irak hoy sigue siendo el quilombo que es, ¿no? Entonces, Russia Today decía, bueno, con estos antecedentes, ¿por qué van a creer ustedes ahora de que Siria está en manos de un tirano claro, sanguinario? Como uno le respondería rápidamente a Russia Today, y bueno, porque también sabemos lo que pasó en Kosovo, porque sabemos lo que pasó, digamos, sabemos también cómo son los rusos, pero igual sí, aunque sean los rusos, igual es Estados Unidos de la otra parte, así que un poco te inclina, sí, ya casi por inercia, hacia el lado Siria, sí, pero ruso. Pasa que es que como que Estados Unidos también, ¿no? El 76, uno no puede olvidar el 76, ¿no? Tuvieron mucho que ver aquí, tuvieron mucho, sí, que ver en todas las dictaduras de Latinoamérica, y sabemos de primera mano que estos tipos quieren seguir estando en el podio a nivel mundial, y que esa hegemonía que sostienen hace mucho tiempo no van a ceder ese puesto fácilmente, ¿no? Van a recurrir a los métodos y triquiñuelas a las que estamos acostumbrados para seguir ahí liderando el mundo libre, como les gusta decir a ellos, ¿no? A cualquier precio, digamos. Latinoamérica ha sufrido las políticas norteamericanas, y no es difícil desde esa perspectiva creer que en Siria también están haciendo lo mismo, y mucho peor, porque están bombardeando Siria, digamos. En Latinoamérica no han llegado a ese grado, por ejemplo, por lo menos de Colombia para abajo, ¿no? Venezuela para abajo, porque después en Centroamérica sí llegaron a bombardear, sí llegaron a intervenir directamente, digamos, con soldados norteamericanos y invasiones. Lo jodido es que es natural, ¿no? Que intervenga, hay una guerra civil en X punto del planeta, y hay países que tienen la creencia de que pueden intervenir gratuitamente porque les parece. Y hay una guerra en Siria, bueno, que la resuelvan los sirios. Claro. ¿Por qué intervenís así? Y otra cosa es que, bueno, la historia de Estados Unidos revela que lo que ellos quieren llevar no es la democracia. O sea, no, lo de llevar la democracia en Siria será una excusa para dentro de Estados Unidos, pero más allá de los límites de ese país no valen. O sea, todos nos damos cuenta que no. Sí, en este momento es para la gilada, sí, de ellos. En este momento son tres países imperialistas, ¿no? Estados Unidos, Inglaterra y Francia, ¿no? Y cada uno tiene su historia, ¿no? Inglaterra, bueno, el más conocido de la India, Francia en la Guyana francesa. Sí, no sé. En África, sí. Inglaterra y Francia en África tuvieron mucho, en Europa, en Asia del Este, en sudeste asiático, en las islitas, no me acuerdo cómo se llaman, también, bueno, colonizaron el mundo. Sí, en Argelia. La legión francesa. En Argelia, sobre todo, que son esos militares franceses que actuaron en Argelia, y creo que fue en el 56 o por ahí, si no me equivoco, que son luego los que vienen a capacitar, no a Argentina, sino creo que en Panamá, a los militares argentinos en el 76 para que lo que ellos denominaban guerra contra subversiva. Mira. ¿No? Entonces los franceses también tienen su historia, y son tres países imperialistas que hoy invaden Siria, bueno. Usted vea. Vamos al corte y volvemos con más Todos Santos. Volvemos con el último bloque de Todos Santos aquí por la 92.1, La Voz del Cerro. Vamos a comenzar hablando algo acerca de un argentino que hizo quedar bien a Argentina. Porque en ocasiones nos tratan como gente livianita de cuerpo, un Messi que no le pone ganas a nada, que desaparece en las finales y cosas así. Pero hubo un argentino hoy que se destacó, que hizo quedar a la Argentina en lo más alto, un surfer. Dice la noticia, el titular de noticia: un argentino luchó cuerpo a cuerpo contra un tiburón y se salvó. Se trata de Alejandro Travagliani, o algo así, de 37 años, hijo de un exjugador de los Pumas, o sea que lleva la sangre argentina en el corazón. El episodio ocurrió en Australia. Según detallaron los medios locales, un tiburón le mordió ambas piernas, una tras de otra. Para defenderse, el argentino se enfrentó cara a cara con el animal. Le pegó piña para poder llegar a la costa. ¿Qué te pasa, tiburón?, le dijo. Estoy absolutamente en desacuerdo con que nos hizo quedar bien a los argentinos, ¿no? Sí. Pero básicamente, permítame explayarme en este sentido. Primero, porque lo que se le pide a Messi es que trabaje para el equipo. Es decir, cuando se dice para el equipo, es para el resto de la Argentina, ¿no? Y acá viene la diferencia. Porque cuando Messi está en la selección, no trabaja para el resto de la Argentina, o sea, la pechea. Pero cuando está en el Barcelona, es un tipo que se destaca. ¿Estamos de acuerdo en ese punto? Bien. Este sujeto que peleó contra el tiburón, no peleó por la Argentina, ¿no? Peleó por su vida, sí, como lo hace Messi en el Barcelona. Quisiera ver cómo hubiera actuado delante de ese tiburón con la camiseta argentina. ¿No? Sí. A mí me hace ruido que, siendo un hijo de alguien que formaba parte de los Pumas, haya ganado. también. Sí. También hay algo de fake en la noticia. Sí. Dice la noticia: no estaba participando en sí, él no era un surfer, sino que estaba como árbitro. Según parece, el tiburón se ofendió por algún fallo arbitral y fue y le mordió una pierna. ¿Qué te pasa, pecho? Claro, sí. Que venía bombero. Árbitro, bombero y cosas así. ¿Qué cobraba?, le dijo el tiburón y le zancó una mordida en la pierna al árbitro. Y me sorprendí esta noticia No sé si me sorprendí así como ¡oh! Me sorprendió la noticia. me llamaba la atención algunos comentarios, pero yo la leí, no la leí en un medio argentino, la leí en un medio peruano. Y cómo los usuarios de este diario peruano, el comercio.p, si alguien lo quiere ver, decían que distinto hubiera sido un peruano en esa circunstancia, que hubiera abandonado, se hubiera dejado morfar por el tiburón. Los peruanos tienen muy poca tienen sí. baja autoestima, es verdad, siempre se están tirando atrás. Incluso cuando clasificaron al mundial, ¿no? Es como que se, hasta el último decían, sí, no, que no vamos al mundial, ya no van a cagar, sí, no van a mandar cosas así. Bueno, digamos como para... yo creo que si hubiera leído esta misma noticia en un medio argentino, TN o Infobae, o incluso chileno, creo que el chileno hubiera dicho no, Argentina no era un tiburón, era un delfín, que vienen a mentir, tiburón acá, sí, feroz delfín que era, y le estaba ayudando y cosas así, se vienen a querer hacer lo bueno, en fin. Así con esta noticia que me llamó la atención, como los usuarios peruanos por ahí no ven con buenos ojos su propia nacionalidad, sí, digamos, esta historia. Pero bueno, cuando yo era chico había en mi barrio una chica, una señora ya casi, tenía 25 años, casi 30 años, se llamaba Alejandra. Sí. Igual tengo 30, ¿no? O sea, ¿cómo? Sí, chica. Sí, sí, tengo 30, sí, ¿no? Sí, chica. Acaba de decir una señora. Chica, sí, chica o señora, digo, por el... tenía hijos, un matrimonio a lo mejor por ahí, en fin, y le decían la Pili Mono. Cuando la querían ofender le decían vos sos la Pili Mono, la Pili Mono, la Pili Mono, le quedó como un insulto, apodo, algo así. ¿Pili es el nombre? No, Alejandra es el nombre. No sé cómo, por qué le decían, ¿no? La verdad que no entiendo muy bien la raíz del apodo, pero sé que es algo xenófobo, racista y bastante hiriente seguramente. Tiene una raíz de ese calibre. Alejandra trabajaba con mi mamá. Mi mamá tenía un negocio, una despensa, y trabajaba con ella. Y sabía del apodo este, de la Pili Mono, le decían la Pili Mono. Y lo primero que me dijo a mí es: nunca repitas ese apodo, es muy hiriente, no lo repitas. Y la conocía Alejandra, porque se quedaba hasta tarde en el negocio, la conocía y me relacioné con ella como alguien muy cercano, muy querido, incluso era muy muy muy apegada a mí. Pasaron los años, yo tenía unos 10 por ahí. Estábamos en carnaval. Y cuando era el carnaval de hace unos 20 años, no había muchas cosas pase, salvo, qué sé yo, hacer esas guerritas sexistas, hombres contra mujeres, tratar de pintarlas, de mojarlas, de tirarlas al barro. Ese era más o menos el divertimento que teníamos nosotros, que todavía no chupábamos, sí, en el carnaval. Habíamos quedado con unos amigos de prepararnos para ir a hacer unas rondas por otros barrios y llevarnos bombuchas y pintura. Me había tocado la parte de las bombuchas, así que me había hecho un pequeño arsenal de bombuchas, había juntado en bolsas de Lozano, de Casatía, de Norte, no sé qué era en ese momento, bombuchas, había inflado las bombuchas y las había puesto en las bolsas de supermercado, había puesto con un poco de agua y había puesto ahí las bombuchas. Debía haber tenido unas 50 bombuchas en cada bolsa, tenía dos bolsas. Y salí con mis dos bolsitas de bombuchas a juntarme con mis amigos. En el medio me encontró Alejandra, que estaba en el otro bando, en el, sí, bando de las mujeres, que iban a ser mojadas por mí, sí, tarde o temprano. Y se entabló una lucha. Ella dijo, no voy a dejar que te lleves esas bombuchas. Y me agarró las bolsas y las empezó a apretar con sus uñas, unas uñas largas pintadas de rosado, me acuerdo. Y las empezó a reventar a todas las bombuchas. Las reventó todas las bombuchas. Me ofendí mucho porque me había costado mucho trabajo inflar las bombuchas, atarlas y poner en la bolsa. Claro. Y le dije, sos una forra pilimono. Y le fue la primera vez que le dije pilimono. Y vi su cara cuando a lo mejor ese chico que nunca le había dicho ese apodo que era tan denigrante para ella, le dijo, por fin, ya entendiendo que tarde o temprano iba a pasar esto, le dije pilimono. Yo recuerdo su rostro cuando se vi que le dolió en el fondo de su corazón que yo le dijera ese insulto, y yo lo dije con maldad, y lo dije sabiendo la maldad. Y yo diría que me arrepentí rápidamente, pero no. Pero lo disfrutaste. Me gustó, sentí placer en ese momento, porque sabía que le estaba haciendo daño, y a mí me había costado mucho, o sea, no se olviden esa parte, me había costado mucho inflar las bombuchas. Pero lastimé muchísimo a una persona. ¿Cuánto tiempo tuviste para inflar 100 bombuchas? 50, no eran tantas 100, pero nada, debe haber todo un rato. No, hace tiempo. Pero igual esto de... Bueno, no sé si iba en el sentido, digo, lo que voy a decir en el sentido de lo que vos decís. Esto que tenemos de sentir placer a veces por saber que estás hiriendo, ¿no? Por saber que estás diciendo algo que le hiere a esa persona. Y lo sentimos. Sí. Después el resto del día te puedes sentir buena persona. Pero en ese momento en que estás diciendo algo y que ves cómo se transforma la cara de esa persona, porque sabes que estás diciendo algo que le hiere y que lo disfrutás, ¿no? Me ha pasado. Sí. Y ahora que lo digo, sí, es de mala persona. Es de mala persona. Pero nos pasa, digamos, a todo el mundo, independientemente de que te sientas mejor o peor persona, de sentir que estás hiriendo a alguien diciéndole, en este caso, dos palabras, ¿no? Dos palabras. Sí. ¿Y por qué volvió el recuerdo juvenil? Porque la vi a la Alejandra, es ya una persona de que ya tenemos casi coqueteando los 60 años, creo. Es abuela. Por ahí charlo con ella y muy buena onda, pero yo sé que ella también se debe acordar de ese día cuando no podemos olvidar esas cosas. Y yo creo que en ese punto hay que atender, ¿no? De que no podemos hacer los giles. Si yo me acuerdo, es probable que ella también se acuerde, pero jugamos a ay, nos olvidemos. ¿Y cuántas cosas se olvidan así? Hace poco charlaba, le contaba algo mucho más grave todavía. Contaba una anécdota a una amiga, yo creo que la conté también en este programa, del abuelo de un amigo mío que tenía, que solía usar a su nieto para que le alquile y luego le ponga en la videocasetera, porque era una persona grande y no sabía de estas cosas, películas porno. Teníamos 10 años, todos teníamos 10 años. Y él usaba a ese chico para que le alquile películas pornográficas y les ponga las películas pornográficas en la videocasetera, y después cuando termine la película se la rebobina y la vuelva a poner, y la rebobina y la vuelva a poner. Claro. Y cómo nos marcó a todos, no solo al chico este, al nieto, sino nos marcó a todos, porque todos supimos en ese momento lo que era una película pornográfica, que era algo malo, por lo menos una película pornográfica, sabíamos de esas cosas, tal vez nos hicimos preguntas, y cómo nos marcó a todos, cómo a lo mejor él lo olvidó o no lo olvidó, cómo a lo mejor lloró en el entierro de su abuelo, que no fue hace mucho tiempo también, o a lo mejor se acordó en ese momento de lo que estaba pasando. Y le contaba esta anécdota a una amiga y me decía que ella lo escuchó muchas veces. Hay muchos abusos, hubo muchos abusos en Jujuy, pero que se disfrazan con esta cosa de la familia, o de que eran otros tiempos, claro, y que pasó mucho tiempo y me olvidé. Pero si hace memoria, si uno deja de callar las voces, los recuerdos muy malos que tuvo, empiezan a salir cosas, empiezan a salir cuestionamientos a familiares, a mucha gente cercana, y uno se empieza a preguntar qué cosas les pasaron en la vida, qué cosas les pasaron cuando por ahí no estaban tan conscientes, con tantas defensas como a lo mejor son ahora, ¿no? Pero bueno, no sé si tienen algo para decir acerca de eso. Sí, esto de creo no lo habías contado, aunque yo recuerdo no lo habías contado, esto de que tenías un conocido que su abuelo lo utilizaba como reproductor como el control remoto pornográfico. Y si uno hace memoria, ¿no? En los amiguitos de la infancia siempre hay algo, un comportamiento que te hace ruido, ¿no? Y que con el tiempo fue olvidado, básicamente son esos secretos familiares que se guardan, que se disimulan, porque sacarlos a la luz sería demasiado duro. Entonces se llega como a un acuerdo tácito de no enunciarlo, ¿no? De no decir, porque sería demasiado doloroso enfrentarlo. Y ahí está el problema, ¿no? De que estas cosas tan duras de abusos intrafamiliares, ¿no? De violencia sexual, se callan precisamente por eso, ¿no? Porque no quieren enfrentarlo. Está la cobardía familiar ahí apañando, ¿no? Apañando y callando ese tipo de cosas. Hace poco que una madre mató a su niño porque la pareja lo abusaba, digamos, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? De que dijo, bueno, no quiero enfrentar esta realidad y mato a mi nene, y de ese modo olvido lo que está pasando, porque no tengo la capacidad ni la fuerza para denunciar a mi pareja. Sí, sí, sí. Pero lo del chico este era un abuso. O sea, no está bueno. No está bueno que le hayan pedido esa cosa. Pero el abuso, no sé, me da como... Tiene 10 años. Bueno, pero ponía... O sea, una película porno no es mala de por sí, digamos, no es mala de por sí. Pero ponía está play, claro, digamos, que no, o sea, pero no lo obligaba a estar ahí. A los 10 años es malo. Claro, y yo no pondría las manos en el fuego por si no pasaba nada más. Sí. Honestamente yo no pondría... Ay, no, simplemente lo usaba de control remoto. Después te pones a pensar y... ¿Qué sabes vos qué pasaba? No sé si te pondría... Yo lo pienso, yo no sé lo que pasó después. Yo no sé si este chico después lo recuerda incluso o contradijo la figura que tenía del abuelo, el recuerdo que tenía del abuelo. ¿Qué sé yo? Yo te cuento lo que yo viví y cómo lo vi a él, la figura de él y con la relación que a mí me parecía enfermiza que tenía con el abuelo. Uh-huh. Pero... Claro. No sé si se acababa ahí. Pero no ponele que se acababa ahí. De todos modos, estás poniendo jodido, a un niño algo que no debería. Es hacerle saltar etapas. Es hacerle saltar muchas etapas al pibe. Tiene 10 años. No sé si es el momento de que conozca. No sé si después había una charla. Seguro que no había. Digamos, una charla para callarle todas las preguntas que le surgían. Pero él no estaba en condiciones de ir a comprar la película. No sé, capaz que le daba vergüenza. No era una persona que se movía, no era una persona quieta, pero mandaba a su nieto que él... Y había un contrato entre él y el tipo que atendía el videoclub y que le daba las claro, películas por claro. Chico decía, es plata, no me ataba. Eran otros tiempos. Alguna gente que recuerda con cariño esa etapa dicen que eran mágicos y que ojalá volvieran, pero es realmente tiempos de mierda donde muchos abusos se daban todo el tiempo. Si uno se pone, yo me pongo a pensar algunas veces y encuentro muchas lagunas en la crianza de mis padres, no al el caso del que estamos hablando, pero igual de descuido, de que me dejaban por ahí libertades que a lo mejor un padre de ahora hubiera dicho, te van a violar, no te voy a dejar ir a ese lugar porque te violan seguro, y mi viejo me dejaban ir, no me violaron de pedo, pero no por el cuidado de mis padres, claro. Fue porque bueno, porque no le pintó feo, a ninguno de la gente que estaba cerca mío violarme, a lo mejor era feo, a lo mejor era así, no era muy seductor en mis años de niñez, pero no pasó por eso, claro. Simplemente por eso, no es que me cuidaron, no es que hubo muchos cuidados. Sí, es verdad. Eran otros tiempos, mucho más oscuros que estos. Así que bueno, ya creo que nos tenemos que ir, muchachos, sí, así que vamos a despedirnos con tiempo. Vamos a despedirte, amigo Leonardo Cuevas. Hasta la semana que viene, queridos oyentes, nos estaremos escuchando el lunes que viene. Fernando, ¿alguna consideración liminal hacia el final? Así como un epílogo que cierre este programa, algo que quieras decir que le quede al oyente grabado toda la semana y diga, oh, este pibe me movió la cabeza, qué compromiso que te puse. Pero algo así que quieras decir. Ahora me acordé de algo que iba a decir hace un rato, de que el apoyo